a comer sarangonga. En el alto del puerto sarangonga. Muñame con bacalao sarangonga. Que lo invita a Pacheco sarangonga. Ay, chiviri, cuchiviri sarangonga. Óyeme cantar sarangonga. Yo no como la gutilla porque tiene cuatro vientos. Yo no como la gutilla porque tiene cuatro vientos. Y después dice la gente, primo come bobería sarangonga. Y nos vamos a comer sarangonga. En lo alto del puerto sarangonga. Uñame con bacalao sarangonga. Que lo invita a Pacheco sarangonga. Ay, chiviri, cuchiviri sarangonga. Óyeme cantar sarangonga. Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo me llaman Tomás nada más. Rafaela, tú ven sarandonga. A bailar plena bomba sarandonga. Que tú mueves muy bien sarandonga. La cintura y los pies sarandonga. Por allá por progreso sarandonga. Todos van a saber sarandonga. Este nuevo tumbao sarandonga. Que ya toca Pacheco sarandonga. Ay, chiviri, cuchiviri sarandonga. Óyeme cantar. Vamos a comer sarandonga. En el alto del puerto sarandonga. Muñame con bacalao sarandonga. Que lo invita a Pacheco sarandonga. Ay, chiri, cuchiri sarandonga. Ay, óyeme cantar sarandonga. A la cuembe, cuembe sarandonga. Cuembe na más sarandonga. Traigo plena que bomba pa' que no baile mamá sarandonga. Con la punta de pie sarandonga. A bailar como es sarandonga. A la cuembe, cuembe sarandonga. Vamos, vamos a bailar sarandonga. Pa' Puerto Rico me voy sarandonga. Oye, yo quiero saber sarandonga. Si te gusta mi bomba sarandonga. Úsala como yo sarandonga. Cuando siento la tumba sarandonga. Esta mira, cuembe, cuembe sarandonga. Baila con la punta de pie sarandonga. La cuembe, cuembe sarandonga. Cuembe nada más. Óyeme.